desafortuna de demente existen saqueos en los sitios paleontológicos que constituyen delitos huesos y huevos de dinosaurios, así como piñas fosilizadas de las antiguas arraurias con objeto de recolección y venta ilegal. No es raro observar cata, logos o noticias distintos países donde se ratifica este hecho y no trata de uno pozos fósiles, sino de miles. Sino de miles.